RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Internacionales. Asesinan a líder indígena hondureña Berta Cáceres. Ante la triste noticia de la muerte de Berta Cáceres, líder indígena en Honduras, asesinada en su casa por un grupo de desconocidos, dialogamos con Roberto Barra, representante de los medios comunitarios en el país caribeño e integrante de Prensa Latina, y Jessica Trinidad, defensora de militantes por los derechos humanos, que desde Tegucigalpa describieron la enorme tristeza y la indignación que se vive en todo el país ante un nuevo caso de disciplinamiento social para los sectores populares. En este momento, pues el ambiente aquí donde estamos, hay mucha indignación por parte de la gente, muchos líderes sociales de todos lados, medios de comunicación también, tanto masivos, digamos, como populares. Y, como te digo, a todos nos embarga una enorme tristeza. Yo conozco a Berta hace 16 años y hemos compartido muchos espacios juntos. La cultura que nosotros tenemos sobre eso son diversas, digamos. O sea, por un lado, la criminalización y la judicialización en torno a los líderes sociales y las luchas populares de resistencia obviamente vienen acumulándose y expresándose de diferentes maneras en los últimos 5 años después del golpe, y son muy fuertes, pero de alguna manera, y como tú lo dices, hay un mensaje fuerte sobre la dimensión del asesinato de una líder popular con la trayectoria y la importancia que tiene Berta Cáceres. Y eso, indudablemente, es un mensaje a toda la población hondureña que está permanentemente en resistencia, que lucha, que está preocupado por la situación y la crisis del país. Es un mensaje radical en términos de que aquí no hay quien se salve, ¿no? Digamos, si están dispuestos, quien sea que lo haya hecho, si están dispuestos a hacer eso con Berta, lo van a hacer con cualquier otro líder social, con cualquier otra persona que se oponga a los intereses que obviamente están en juego en este momento. Jessica Trinidad reflexiona sobre lo que significa ser una mujer que defiende los derechos humanos en Honduras. En países como Honduras, ser defensor, ser defensora es un peligro inminente. Pero en este país, ser defensora de derechos humanos se desprestigia, ¿verdad? Te llaman prostituta, te llaman que abandonas tus hijos. Pero además algo muy importante que nosotras siempre recalcamos y que lo vivimos y lo acompañamos con Berta, es el tema de cómo la violencia de este Estado, cómo la violencia de la industria extractivista afecta de manera diferenciada a las mujeres, ¿verdad? Porque la violencia pasa por nuestro cuerpo. Y Roberto lo decía antes muy claro, Berta era constantemente amenazada con que iban a violarla a ella, con que iban a violar a sus hijas, con que la iban a matar, era acosada sexualmente por miembros de Besa al Sinohidro, era acosada constantemente por militares, era perseguida, recibía amenazas, recibía llamados. A Berta no solo le decían que la iban a matar, sino que la iban a violar. Y son cosas que solo las mujeres nos pasan, que solo las mujeres nos lo dicen. Yo creo que eso primero, pues. Después, el patriarcado en América Latina y principalmente en esta zona tan conservadora hace que además de toda esa violencia nos juzguen, porque claro, andamos en las calles, andamos en estas luchas porque andamos buscando marido, porque si somos aguerridas, si somos fuertes, es porque no tenemos quien nos coma bien, y todo eso tenía que soportar día a día. Pero yo creo que no solo ella, también muchas defensoras en el país. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. nacionales. El Centro de Producciones Radiofónicas advirtió los peligros que implica el anuncio de Mauricio Macri del uso por parte del Estado del programa Facebook at Work, plataforma destinada a la organización laboral dentro de las empresas. Francisco Godínez, integrante del CPR, nos cuenta qué es Facebook at Work y explicó las gravedades que significa su uso por parte del Ministerio de Modernización. Primero que se trata de un producto de Facebook, que como ya sabemos es una red social muy utilizada, pero también es una empresa muy sospechada y muchas veces con fundamento de utilizar la información que nosotros producimos en la red social con fines de espionaje, como lo más grave y de mínima con fines de acoso publicitario. Facebook, entre uno de sus productos, tiene Facebook at Work, que es una plataforma de gestión para oficinas, sí, como una intranet, imagínense ustedes, como para organizar el trabajo de las oficinas, pensado para empresas. Lo que anunció Macri extraoficialmente, lo anuncia en su Facebook, no hay ninguna resolución, no hay ninguna discusión, ningún debate sobre este tema, lo cual también lo hace grave, es que iba a empezar a usarse en el Ministerio de Modernización esta plataforma para la gestión de la oficina, digamos, para el trabajo cotidiano de este organismo del Estado que es el Ministerio de Modernización, lo cual es grave, primero porque la información que allí se usa es información del Estado y por ende es información de todos y todas. Sensible, ¿no? De la ciudadanía. Información sensible, información pública que al estar manejada con la plataforma Facebook at Work, está alojada en los servidores de Facebook. Claro. Con todo lo que esto acarrea, que son múltiples problemas de privacidad, de seguridad, van a estar en servidores de esta empresa sospechada de utilizar la información con fines de espionaje. En Estados Unidos tienen los servidores, entonces vamos a estar colocando, cediendo información pública que debería ser de todos y de todas, bajo la legislación norteamericana, así claro. De simple. Entonces, imagínense que eso desde el vamos es un gran problema. Francisco explicó que no es seguro que este programa vaya a funcionar, ya que es la primera vez que se implementa en los servicios de un Estado. Esto no es seguro que vaya a ser eficiente. Es una plataforma pensada para gestión de empresas y Argentina sería el primer Estado que la elige para gestionar. En esto también de una conducta recurrente del actual gobierno de entender al Estado como una empresa o de equipararlos, claro. Entonces, eso también, digamos, de los peligros más mundanos están en que no va a ser eficiente necesariamente, no va a ser efectivo, que no está probado, que además atenta contra la libertad, es un software, la plataforma Facebook at Work en general, si bien ellos dicen que está planteado sobre software libre, tienen ellos el control. No es lo mismo que desarrollar un software propio en la Argentina con un montón de desarrolladores que hay o basado en alguno que ya exista para la gestión de la información pública y que pueda cambiarse cuando se necesite cambiar. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. La colectiva Loana Berkins. Luego de la muerte del activista trans Loana Berkins, surge la colectiva Loana Berkins. Hablamos con Marlene, activista trans, integrante de la colectiva, quien nos contó cómo está siendo la experiencia, cómo está conformada y cuáles son sus particularidades. Ay, quienes integramos, mira, ha crecido exponencialmente a lo largo de estas tres escuetas semanas. Sí, sabemos que venimos de muchas partes diferentes y sobre todo de otras militancias y activismos a los cuales no hemos dejado de lado. Yo sigo perteneciendo a Futuro Trans y hay compañeros de los diferentes ates de UPCN, hay compañeras y compañeros de espacios anarquistas, socialistas, kirchneristas, peronistas, hay otros espacios que son feministas o solo de la diversidad, y acá confluimos en pos de sostener las diferencias para crear una unidad con un común denominador grande y firme, que es que somos antimacristas, antiderecha, y después de ahí vamos a empezar a construir La otra particularidad es que no somos lo mismo macho que se viene construyendo. Queremos tener un accionar que sea pedagógico, que sea una pedagogía de aprender nosotras y nosotros mismos en el espacio, en la colectiva, y también hacer acciones que hagan pedagogía hacia afuera, por supuesto. Córdoba. Puerta Hermanos amenaza la salud de los vecinos y vecinas. Vecinos y vecinas de la zona sur de Gran Córdoba continúan exigiendo al Estado municipal que intervenga y defienda la salud de los habitantes de la zona sur, que se ven amenazados diariamente por la empresa Puerta Hermanos. Respecto al tema, dialogamos con Rosa. Decidimos ahora estar una vez al mes alrededor de la Municipalidad de Córdoba, siendo que nosotros estuvimos acampando encadenada en el municipio para que nos atendiera el señor intendente, y ya se ha cumplido ya 10 meses de lo que nos prometió, que iban a mandar salud, y no han hecho nada, absolutamente nada. Por eso venimos nuevamente a expresarnos, a pedir que se haga algo, porque vivimos con muy mucho miedo. Esa planta puede explotar en cualquier momento, son 100.000 litros de bioetanol diario que se está haciendo, nuestra comunidad sigue enfermando y estamos viendo que se haga algo. Hay una denuncia contenciosa contra el municipio y tampoco se ha hecho nada. Ya todo esto hace 10 meses que estamos esperando. También le consultamos cómo repercute la amenaza en la vida diaria del barrio. Y bueno, es un caos el vivir en San Antonio. En San Antonio no dormís tranquila, los ruidos, los olores, las alarmas permanentemente que están sonando. Los otros días sonó, pero largamente los empleados de la empresa salieron corriendo hacia afuera de la calle. Y nosotros como ciudadanos que debemos saber tener alguna contingencia, algo que nos digan qué hacer, en estos momentos no tenemos nada, nadie se nos arrimó. Ni la provincia, ni el municipio, nadie se ha arrimado a darnos información sobre el peligro que corremos nosotros ahí. ¿Qué hacemos? Yo tengo a mi mamá de 86 años, que salimos a la puerta y ¿qué hacía? Mi mamá no puede correr, no puede disparar nada. Estábamos paradas las dos y con miedo qué llegaba a suceder. Y me habían avisado que los empleados habían salido corriendo hacia afuera de la empresa. ¿Qué sucedió? Según dice que hubo un derrame de alcohol, lo mismo un principio de incendio, pero jamás se les informaron los vecinos, nada. Así que el día que eso estalle, no vamos a saber nada. Finalmente comentó cuáles son las producciones de la empresa y los distintos desechos que afectan al barrio. Imagínense, esta empresa es un monstruo, son más o menos 6-7 manzanos son de a la empresa alcoholera Porta. La alcoholera es la que hace los productos, los vinagres, el alcohol en gel, el 1882. La producción nos está matando. La producción, los dióxidos de carbono, los escapes que hay en la noche, en ciertas horas en el día, que es tanto el dióxido de carbono que no lo pueden envasar, lo larguen al aire y eso lo vivimos respirando. Y los olores de la producción cuando muelen el maíz, porque lo hacen a base de maíz el alcohol, es el bioetanol. Aparte se está comprobando que parece que también el combustible se hace ahí. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Reclamo por la entrega de elementos escolares. La lucha por la digna educación continúa a días de haber comenzado el ciclo lectivo. Organizaciones sociales, barriales y políticas reclamaron la entrega de elementos de clase para niños y niñas que el gobierno había prometido. Escuchamos el testimonio de Matías, integrante del encuentro de organizaciones. Nosotros estamos aquí frente al Ministerio de Desarrollo Social. La primera marcha del 4 de febrero se exigió tanto al Ministerio de Desarrollo Social como al de Educación las cosas necesarias para que el ciclo lectivo empiece en las condiciones más dignas posibles. El Ministerio de Desarrollo Social tenía el compromiso de entregarnos zapatillas y guardapolvos, y estando el tercer día del ciclo lectivo ya comenzado, nos dicen que todavía no tienen ni siquiera una fecha aproximada en la cual nos podrían llegar a entregar. Los zapatillas supuestamente iban a estar esta semana, hoy es viernes, todavía no están, y los guardapolvos nos dijeron que no antes de 15 días, digamos. Entonces, siendo que nosotros hicimos todo a tiempo y que tuvimos el trabajo y la prolijidad de entregar las cosas a tiempo para que ellos tuvieran las posibilidades de ganar las cosas a tiempo, bueno, estamos movilizando, ¿no?, para exigir que efectivamente cumplan, ya ni siquiera con los plazos, pero con plazos menos insultantes que lo que nos están proponiendo. La encuentro de organizaciones presentó planillas por 3.300 chicos de 35 barrios de la ciudad de Córdoba capital y de unas 10 localidades del interior. Así que son 3.300 chicos los que están demorados y en la actualidad nos estamos movilizando conjuntamente con otras organizaciones como la FOB, la FOL, Fogoneros, el MTR y la Teresa, y bueno, ellos están exactamente en la misma lucha. La verdad desconozco la presentación de su planilla, pero estamos hablando de arriba de 6.000 niños los que están siendo afectados por los incumplimientos de este gobierno, ¿no? Finalmente Matías comentó cuál es la importancia del reclamo y cómo piensan continuar. Mi intención es que nos atiendan y poder establecer con ellos una fecha de entrega que satisfaga a las organizaciones. No podemos empezar la segunda semana de clase sin las cosas que necesitamos. Así que básicamente la exigencia es esa, digamos, que podamos establecer entre todos una fecha de entrega que sea más satisfactoria para los chicos que te repito, ya comenzaron las clases hace 3 días. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. En un marco de importante lucha docente vienen realizándose las negociaciones paritarias en la provincia de Córdoba. En el día viernes se realizó la asamblea de delegados y delegadas del departamento capital y conversamos a su término con Paola Gaitán, delegada departamental. Terminamos la asamblea muy contentas, muy contentos, porque bueno, ha sido, digamos, una resolución, digamos, que no solamente refleja, digamos, el rechazo a la propuesta que hace el gobierno provincial, sino que se logró votar, digamos, por amplia mayoría, una serie de reivindicaciones que venimos luchando, por la cual venimos luchando los docentes hace rato. Hay que decir que estos resultados tienen que ver más que nada con la movilización que estamos haciendo los docentes hace más de una semana. La semana pasada fue contundente la marcha y el paro y la marcha que realizamos, digamos, con más de 10.000 compañeros y compañeras en la calle. La participación democrática en las asambleas escolares de los compañeros y compañeras que realizaron sus mandatos. Todos los mandatos de capital en su mayoría venían con el rechazo a la propuesta. Aún con esas maniobras, digamos, del aumento de un puntito y coma, digamos, de que hizo el gobierno provincial el miércoles, de todos modos se rechazó y eso fue manifestado no solamente en los mandatos, no solamente en las asambleas, no solamente en nuestras charlas en las escuelas, sino también en la calle. Ayer hubo una asamblea zonal en distintos puntos de Córdoba, que eso mostró que es lo que necesitamos los compañeros para poder vivir, digamos, y estamos hablando de una recomposición salarial de no menos del 40%, que tenga una maestra que recién se inicia, 12.500 como ingreso, y un compañero o compañera, digamos, que trabaja en media de 30 horas, que sea de 15.500 pesos. Además pedimos que no se cierre la paritaria, que se erogue la 10.333 y que haya restitución del 82% móvil, que haya continuidad de los programas nacionales y que se resguarde, digamos, la condición laboral de los compañeros que trabajan allí. La restitución por los descuentos de día de paro, que eso fue otra de las maniobras que ha hecho, digamos, intentando amedrentarnos, digamos, el descuento por día de paro, la persecución de compañeros y compañeras en las escuelas. Y un plan de lucha, esto es muy importante, que se ha aprobado en Capital, digamos, y sabemos que también en otros departamentos de la provincia, un plan de lucha de 48 horas para el martes y miércoles de semana que viene, asambleas escolares jueves y viernes, asamblea por departamento el viernes que viene y el próximo lunes asamblea departamental. Con ese mandato, el lunes que viene es la asamblea departamental de toda la provincia a las 9:30 de la mañana, entonces convocamos a los compañeros y compañeros para que puedan no solamente acompañar su mandato de cada departamento, sino también, digamos, estar atentos a la resolución que va a ser más o menos al mediodía,